Abril 22, aquí desde Summerfield, Ocala, Florida, en vivo, en los estudios, preparado para empezar esta fiesta. ¿Sí? ¿Estás preparado? Pues sí. Los comentarios expresados en el siguiente espacio no reflejan necesariamente la forma de pensar de Fe95.9 y son de total responsabilidad de su patrocinador. Y la fuerza tiene nombre, la nueva Radio Fe 95. Radio Fe 95.9. Usted está en sintonía con la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM alrededor del mundo, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Gracias por estar presente aquí en el día de hoy. Espero que tengan grande bendición durante esta programación y que se despierten con una disposición del corazón para ver las maravillas que Dios tiene preparada para ti. Levántate con una sonrisa en tu rostro, que así fue que Dios te creó. Es más natural que levantarte preocupado. Deja la preocupación atrás y busca aunque sea tres cosas esta mañana. Yo sé que puedes conseguir cinco, pero yo sé que algunos pueden empezar aunque sea con una razón por la cual estar agradecido en este día, y empieza a agradecer a Dios. En esa gratitud va a despertar unas capacidades nuevas en ti. Va a encontrar gozo que nadie te puede quitar. Va a encontrar la paz que viene del Espíritu de Dios. Y todo comienza con una actitud de gratitud. Por eso es que yo te invito en esta mañana que te unas conmigo en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo y aún las cosas que va a hacer. Vamos a esperar grandes cosas de parte de Dios. Si Él te trajo hasta aquí, si Él ha proveído todo hasta ahora, te quiero dejar saber que Él no va a fallar. Él va a seguir haciendo la buena obra y terminando la obra que Él empezó en ti. Vamos a empezar a orar, ¿sí? Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti en esta mañana con grande regocijo y un deseo en nuestros corazones de adorar tu nombre, trayéndote nuestra gratitud, dándote las gracias por todo lo que ya tú has hecho en nuestra vida. Gracias por suplir cada recurso que hace nuestra existencia posible. Gracias por darnos tu perdón, tu amor, tu misericordia y tu restauración. Por dejarte conocer, por enseñar el camino. Gracias por la guianza de tu palabra y la manera que tú nos cuidas y nos proteges. Gracias porque aunque los momentos de nuestra vida han sido difíciles a veces, tú siempre has estado presente. Nunca nos has dejado. Y por eso te adoramos. En esta mañana queremos presentarnos delante de ti con esta devoción y esta gratitud, porque tú has sido grande en amor y misericordia. Y hoy te damos gracias por nuestra familia. Te pedimos que tú los cuides donde quiera que estén, que le proveas y que puedan ver ellos también el amor que tú tienes para ellos. Gracias por nuestros vecinos, por nuestros amigos, aquellos que nos acompañan en esta jornada. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el respirar y el corazón que late en nuestros pechos y una oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Y hoy, en cada acción que tomamos, que sea de tu agrado, porque queremos servirte en agradecimiento. Úsanos, Señor, para enseñar la luz de tu amor hacia la humanidad. Y que de nuestros labios nunca se aparte esta adoración y de nuestros corazones nunca se aparte el deseo de buscarte, pero que día a día crezcamos adorándote a ti como nuestro Rey y nuestro Creador. Gracias por todo lo que has hecho.

no niego la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Y qué placer para mí poder servirle en esta capacidad. Y venimos hoy con mucha alegría, gozo y anticipando algo grande que suceda. Siempre Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Y hoy yo quiero hablar acerca de cómo nuestros pensamientos, nuestros nuevos pensamientos, nos da a nosotros nuevas fuerzas. ¿Quién desea nueva fuerza? Tener unas nuevas capacidades despertadas. Si sigues pensando de la manera que piensas, va a seguir recibiendo los mismos resultados que siempre ha tenido. Por eso es que nosotros constantemente estamos mirando a nuestro pasado, midiendo más o menos si estamos progresando o no. Sin embargo, Dios no quiere que nuestros pensamientos estén enfocados en las cosas que ya pasaron, lo que ya está detrás de nosotros. Él quiere que nosotros despertemos a una nueva pasión, una nueva manera de ver las cosas. Lo que Dios quiere hacer contigo, tú no lo puedes comparar con nada que te ha pasado en el pasado. No tiene ni reflejo de eso. Dios quiere mejorar en ti, dándote nuevas etapas en tu vida. Para nuevas etapas necesita nuevas capacidades. Y esto hace falta que tú tengas nuevos pensamientos. Y todo depende de dónde tú estás en tu vida. A lo mejor tú piensas, no es posible tener nuevos pensamientos. Yo siempre he pensado de esta manera, pero yo quiero que tú notes bien. Hay pensamientos que tú tienes en el día de hoy que tú no tenías un tiempo atrás. Tú cambiaste tu manera de pensar. Tarde o temprano, la vida te da suficientes oportunidades para ver que se puede cambiar nuestros pensamientos. Lo que pasa es que nos ponemos cómodos en nuestra rutina, en nuestra manera de vivir, en las cosas que estamos haciendo, y no le damos oportunidad a nuestra mente desarrollar pensamiento. Hay tanto ruido alrededor del mundo, tantas cosas que tú puedes estar escuchando, muchas opiniones, pero ¿cuánto tiempo tú le has dado de verdad a Dios que te hable, a tu sentir ese espíritu adentro de ti siendo avivado? Recuérdate que mi grande deseo para cada uno de ustedes que está escuchando en el día de hoy es que vivan inspirado. Y uno de los trabajos de la inspiración es extraernos a un lugar de pasión para la vida. Y si tú no te sientes de esa manera, pues no estás disfrutando la vida de la manera que Dios la diseñó. Si no hay pasión adentro de ti, no hay eso que te jala a vivir esa vida diariamente, a querer despertarte tempranito en la mañana para ver lo que Dios va a hacer contigo. Y es necesario entonces cambiar nuestros pensamientos. Y esto es lo que tenemos que saber acerca de la pasión. Muchas personas me han preguntado a mí, ¿cómo es que yo sé los propósitos que Dios tiene para mí? Parece que yo no tengo pasión para nada. Y te tengo que decir esto. Pasión comienza con compasión. ¿Sí? Eso vale la pena repetirlo otra vez. La pasión de la vida comienza con compasión. Y esto es este sentir que entra en nuestra vida cuando nos ponemos en el lugar de otros. Cuando vemos que nuestro mundo no es el centro, nuestra vida no es el centro del mundo, sino que somos participantes, diseñado para cooperar, participar. Y la razón por la cual nosotros a veces no tenemos la oportunidad de tener nuevos pensamientos es porque somos demasiado muy egoístas en los pensamientos que tenemos ahora. Estamos constantemente pensando cómo yo me siento, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero. Entonces entramos en un sistema de motivación y siempre estamos motivando. Hacemos las cosas porque queremos el resultado. Dice, bueno, si yo voy a mi trabajo, me pagan. Sí, sí, si yo cocino, pues yo como. ¿Sabes? Siempre estamos motivándonos para acción y no hacemos las cosas con pasión. Entonces, por eso es que nuestro espíritu no se ha despertado a vivir en inspiración, sino que estamos siempre constantemente motivados y vemos una idea y corremos detrás de esa idea. ¿Por qué? Porque queremos el resultado de esa idea. Y siempre estamos siendo movidos por la motivación. Cuando tú cambias tu pensamiento, tú tienes una nueva fortaleza. Cuando tú cambias de pensar, que no es por las. Tú no actúas o no haces las cosas que haces porque tienes que hacerlo, porque está buscando un resultado, porque está evitando un resultado, empieza a ser más sensible a la posición que Dios te ha dado. Y ahí es que empieza a despertar una pasión adentro de ti. En vez de estar pensando en qué es lo que yo quiero para mí, empieza a pensar qué es lo que yo puedo contribuir. Porque la razón que tú no tienes más, o la razón que nosotros no tenemos más, es porque no contribuimos más. Dios nos puso en un sistema que así es que trabaja. Lo más tú das, más Dios te da para que tú puedas ser una bendición. Tú cambias tus pensamientos y despertará una pasión dentro de ti que será inevitable llegar a hacer ese sueño una realidad. Con Dios, todo es posible. Pasión no puede existir a menos que exista el amor. Ahí es que nosotros vivimos con compasión, porque empezamos a amar, empezamos a notar que ese mismo amor que Dios ha depositado en nuestras vidas es lo que hace la vida tener sentido. Nosotros no conocemos del amor a menos que Dios primeramente nos enseñe. Tenemos una frágil ilusión de lo que el amor es, y por eso pues es que hay muchos sentimientos que no se puede ni identificar, y tratamos de cantar acerca del amor y de escribirlo, escribirlo en poemas, pero nada puede explicarlo. Hay que vivirlo, y por eso es que Dios nos invita a nosotros a no solamente entender que Él nos ama, entender quiénes somos bajo ese amor, que tú eres amado por Dios tal como tú eres, y Dios conoce tus errores, conoces tu pasado y tu futuro y tus pensamientos, y dice a sí mismo como tú estás: yo te amo. Pero el amor de Dios no te deja como estás, sino que te transforma. Y hay un deseo en cada ser humano mejorar en su vida cuando entiende que es amado tal como es. Así también Dios nos invita a nosotros a compartir este amor con todos aquellos que están alrededor de nosotros en nuestras vidas. Ama para que tú veas cómo las personas empiezan a cambiar cuando son apreciados, cuando saben que son queridos tal como son. No le ponga condición al amor, sino regálalo como Dios nos ha dado. Y no te olvides de decir, te quiero y te amo a aquellas personas que Dios ha puesto alrededor de ti, a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, aquellos que te acompañan en la vida. Y hay un amor bien especial, uno que se comparte entre un hombre y una mujer, uno que nosotros llamamos romántico, pero Dios lo llama perfecto. Desde el principio Dios creó a la humanidad y dijo que no es bueno que el hombre esté solo, sino que le hizo una compañera. Y cuando un hombre y una mujer se conocen y se enamoran, los dos vienen a ser uno. Y dice la Escritura que nada ni nadie te debe separar. Yo te vengo a decir que ese amor crece y se pone mejor etapa por etapa. Y los retos de la vida vienen a hacerte más fuerte. Por lo tanto, mi consejo es, todos los días aguántense de la mano, mírense a los ojos y recuerden su historia. Y sepa que Dios todavía está escribiéndola. Y nunca te detengan. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, ¿por qué no lo agarra ahora mismo y le da un abrazo, un beso? Y dice lo mucho que aprecia su compañía y que le da gracias a Dios que están en tu vida. Y que desde que ellos llegaron, pues por fin entiende lo que es esos detalles del amor. Y si no están ahí, pues escriben un texto, envíale un mensaje y dile, estoy pensando en ti. Y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. You know who you are. Qué intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí. Jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz. Sí. Jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho, con cosquillas por dentro. Y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era. Y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Soy capaz de llegar, ya que mi vida está en tus manos y en tu boca. He convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser, porque una parte va contigo, aunque a veces no lo sepas ver. Por fin lo puedo sentir. Te conozco. Por dentro, por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era. Y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Gracias por estar aquí conmigo, acompañándome en esta preciosa mañana. Este es tu amigo Johnny del Valle, que siempre te recuerda que con Dios todas las cosas son posibles. Sigue amando. 347-9576. 347-9576. Rabico 352. Estoy esperando tu llamada. Con Dios todo es posible. Manda tu luz y la verdad que me dirijan por el camino correcto. Por tus moradas iré sin temor a nada, porque tú eres perfecto. Publicaré cada detalle del amor que tú me das. Te esperaré y te alabaré más y más. Con la frecuencia que inspira fe, y gracias por estar aquí y permitirme ser parte de su vida. Y estoy hablando acerca de estos pensamientos que tenemos la oportunidad de cambiar y pensar diferente. Y no es que te quiero convencer que pienses diferente, es que te quiero decir los beneficios que hay cuando uno deja que su mente tenga unos nuevos pensamientos. Y Dios así es que nos renueva a nosotros. Dios está queriendo restaurar nuestra vida. Dice la Escritura que debemos de renovar nuestras mentes diariamente. Y que podemos hacer esto a través de la guianza de Dios, a través de la sabiduría de Dios. También dice que si nosotros necesitamos sabiduría, debemos de pedirle a Dios que Él siempre escucha esa oración. Él siempre viene a darnos sabiduría. Sabiduría es diferente que inteligencia, ¿sí? Tú puedes ser inteligente y no ser sabio. Y a lo mejor pues me meto en problemas por decir esto, pero tú puedes ser inteligente y ser ignorante. Sí, la palabra ignorante viene del término de ignorar, de no escuchar. Y la Escritura es bien claro y parece ofensivo cuando habla acerca de personas que no quieren escuchar, que no ponen atención. Y nosotros ignoramos cuando Dios nos está hablando a nosotros, cuando ignoramos las emociones y los sentimientos que vienen provocándonos a despertar nuestro espíritu. Cuando el espíritu se levanta y se despierta, nos está diciendo a nosotros que somos parte de este mundo, parte de un plan donde nosotros estamos llamados a cooperar, a participar, a dar, a amar. Y esto es mucho más dar que recibir. La inspiración, el espíritu quiere dar, está aquí para crecer. Nosotros no ponemos atención, siempre tenemos los pensamientos de qué es lo que yo voy a hacer hoy, qué es lo que yo quiero, cómo yo me siento, qué es lo que yo necesito. Y solamente vamos a donde Dios cuando queremos algo de Dios, y a veces vamos en oración a Dios, bueno, la mayoría del tiempo vamos a Dios ya con el plan de cómo Dios debe trabajar en nuestra vida y lo que debe de hacer, porque ya nosotros tenemos todo pues configurado, nada más que no podemos hacer que las personas hagan las cosas por nosotros, y por eso es que vamos a Dios para pedirle a Dios que Él haga cosas que nosotros no podemos hacer, pero queremos que estén hechas. Esto es una manera egoística para acercarnos a Dios. Y no quiero que te sientas mal, todos nosotros hemos hecho esto. Yo lo he hecho. Yo he ido donde Dios y decir: Señor, por favor, haz esto por mí. Por favor, arregla este problema. Yo no sé si te he estado ahí. Yo he estado ahí. Pero ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios que me está enseñando y estoy creciendo en esto. No puedo ir ante de Dios con mi agenda, con lo que yo quiero, con lo que yo creo que necesito. Tengo que ir dispuesto a como enseñó Jesús: Señor, haz tu voluntad, porque de verdad tu voluntad es mucho mejor que mis planes. Tus planes son mucho mejor que los míos. Cuando tú cambias tus pensamientos, tú te pones en una posición de poder y tienes nuevas fuerzas. Vas a tener recuperar fuerzas, porque ya deja las cargas que está cargando, las dejas, empieza a tomar las promesas de Dios y empieza a pensar diferente. Y no va a estar tan preocupado de cosas que tú no puedes controlar. Y por eso que yo te hablo de esta manera, porque yo sé lo difícil que es soltar las cosas a veces. Y decir: Señor, encárgate no a mi manera, pero al plan que tú tienes. Enséñame. Y Dios va a empezar a ti a despertar capacidades. Y una de esas capacidades va a ser esa manera de poder ver las cosas más claras. Nosotros le llamamos discernimiento, pero es como un sentido en tu espíritu, que tú vas a empezar a ver las oportunidades que Dios tiene delante de ti. Tú vas a poder tomar diferentes decisiones, pero es solamente, tú tienes ese poder, esas fuerzas, esa fortaleza que viene de parte de Dios cuando tú cambias tu manera de pensar. Y estamos todos en el proceso. Y por eso que comparto esto contigo, mi amigo y mi amiga, y no quiero que te sientas que te estoy castigando en el día de hoy, pero sino que quiero que sepas que hay una manera diferente de pensar. Y hay un Dios que desea acercarse a nosotros de tal manera que podamos ver lo que ya Él ha planeado para nosotros. Esos deseos, esos sueños que viven adentro de ti, Dios lo puso ahí. Él no es cruel. Él sabe lo que tú tienes capacidad para hacer. Y por eso es que te acompaña. Con Él, todo es posible. La que no me deja solo, la que alumbra en mi vereda, esa que nunca se apaga y me hace entrar en tu presencia. Tú eres todo para mí, nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. No lo tengo que pensar, tu perfume que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Tú eres todo para mí, nadie como tú, que me extiende la mano y me ayuda a llevar mi cruz. No lo tengo que pensar, tu perfume que la esencia me alienta y me consuela y me sostiene en tu presencia. Qué lindo es sentirse en la presencia de papá. En tu presencia, Samito y Esabiel, junto a el que habla con las manos, Eliel, los Transformers, transformando el universo. This is LPWJRN Summerfield Ocala, P95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN Summerfield Ocala, P95.9 FM. Con la frecuencia que inspira fe. For revolution. Are you ready? I'm ready. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be. And today, I am talking about the power of your changing of your thinking. Yes, well, there is a power that comes when you change your thoughts. You get empowered. Something happens to you. You get new strength. And but there's some specific thoughts that we have to change in our lives. Most of us are always looking at the past to think and to measure if we are getting better, or are we getting stronger, or are we changing, or if we've had success. But God really does not intend for us to continue to look at the past in order to make some reference about our future. Our present condition has a lot to do with what we're thinking. The thoughts that we had yesterday, we're going to repeat a lot of them today. And what happens is that we have entered into this thought process of motivation. And motivation is all about reward and punishment, about if you do something, you're going to get rewarded. And if you don't do it, you could get punished. And what happens is we continue to think about us, what do we want? What do I want? what is it that I desire? And as long as we're thinking that way, we're becoming very selfish. The thought of our spirit to live inspired, to live passion in life, to have passion for life, you have to be compassionate. And that's what your spirit wants to do. It wants to participate. It wants to be able to give, to contribute, to inspire others, to help others along the way. And when we do this, our thinking starts to change. No longer do you have the pressure of performing, of the things that you have to do. You just start living life the way that it was designed to live. And you leave the things that you cannot change to God. We usually go to God when we're in trouble and there's something that we cannot change. Everything else we try to do on our own. But this is not how God designed life. He designed life for us to continually always be connected to Him. And always know that the plans that we desire in our hearts, that dream that you have inside of you, it was designed by God. He wants you to have it. He wants you to have that kind of life where you are full of peace and joy and happiness all the time. And we are the ones who get in the way. It's all about that light that shines inside of you. It gets brighter the moment that you change your thinking. So my prayer for you today is that you find yourself in new thoughts, in thoughts of compassion and in contribution. And in this world that where the lights have been turned off, you could shine. You could shine that light of God's love, and that you could be available to be a blessing. And that's the only way to be blessed, to get in the way of the process and say, God, help me to be a blessing. And when you put yourself in that position, the scripture says that He would open up the windows of heaven and give you blessing that you have no room to receive. Yeah. Eyes have not seen and ears have not heard what God has ready for you. It's time to lift up the volume of your radio and join the revolution. Come on now. You know what to do. The love I found in you. It's in take care of a revolution around here. I'm so glad that you were able to join me. I would like to know what's going on the other side of the radio, and you could do so by sending me a text, 593-0095, area code 352-593-0095. And you could also reach me at johnnydevalle.com, where the party continues and as inspiration never ends. We take our party seriously. Yes, we do. See you next time. Thank you. Proud of you. And remember, all things are possible. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, que está despertando en ti. Habla que tú te sientes que está despertando esa inspiración para vivir, para pensar diferente y el poder que Dios te quiere dar para alcanzar esos sueños y hacerlo una realidad. Con Dios todo es posible. Llámame. Come on now. A una voz, yo soy más que vencedor. Brinda lo que necesitas, Dios siempre llega a tiempo. No he visto más luz en ese amparo que te falta sustento, el alimento y consuelo el juramento. Todo estará bien, todo, todo estará bien, todo estará bien. Preocupes más. Él te ha prometido llevarte al otro lado coronado de victoria, así que no lo dudes más. Todo estará bien. Todo. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo. Todo. Mañana va a llover. Todo estará bien. Todo. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo. Necesitas, Dios siempre llega a tiempo. No he visto más cosas de desamparo que te falta su sustento, el alimento y tu suelo el juramento. Todo estará bien, todo, todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien, todo. Todo, todo, mañana va a llover. Todo estará bien, todo, todo estará bien, todo estará bien. Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. That's right. Round three. Gracias por seguir aquí en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y gracias por todos ustedes que están escuchando a través de RadioFe95.com y nuestras aplicaciones movibles y aquellos que escuchan El Renuevo o en JohnnyDelValle.com. Bueno, hay tantas maneras de cómo escuchar esta programación y le doy las gracias a Dios por estas plataformas y la oportunidad de poder alcanzarte a ti. Hago todo lo que es posible para traerte este mensaje de esperanza y ayuda a estos esfuerzos. Tú puedes ser partícipe de poder hacer esta frecuencia llegar a su meta. Este año estamos buscando 15,000 personas más para que se unan a las redes sociales. Y lo podemos hacer, pero solamente con tu ayuda. Misión 15 se llama 2015. Queremos 15,000 personas más y lo podemos hacer si todo el mundo empieza a compartir el mensaje de la frecuencia que inspira fe. Orar con nosotros, orar por nosotros. Compartir con 15 amigos mensualmente que descarguen la aplicación y la escuchen donde quiera que estén. Y también, la posibilidad de cooperar financieramente con $15 mensuales. Eso es alrededor de 50 centavos al día y nos ayuda a nosotros a mantener y expandir los esfuerzos de la frecuencia que inspira fe. Para más detalle, pase por radiofe95.com y ahí puede conseguir misión 15. ¿Ya? También tenemos nuestra librería cibernética donde puede conseguir la música que escucha aquí. Y simplemente descargarla y tenerla con usted donde quiera que vaya. Queremos ser el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Y cómo podemos hacer eso es que tú sigas escuchando, que hay una palabra que estoy seguro que te va a inspirar a activar tu fe. De eso se trata. Cuando nosotros estamos buscando inspiración, a veces las buscamos en cosas alrededor de nosotros. La realidad es que lo que va a caer del cielo ya cayó del cielo. Tú y yo somos estas almas vivientes. Somos espíritus teniendo una experiencia humana. Yo sé, ya a Johnny se le soltó el tornillo, pero la realidad es que eso es la vida. La vida es una experiencia humana, pero es un espíritu. Tú eres un espíritu y no eres tu nombre, tú no eres lo que dicen que tú eres. Tú no eres ni la opinión falsa que tú crees que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y cuando tú cambias tu mente, cuando tú empiezas a cambiar ese pensamiento, empiezas a realizar que de verdad todo lo que yo necesito ya Dios te lo puso por dentro. Tienes que descubrirlo. Pero lo que sucede es que tenemos un mal concepto porque tenemos solamente las reglas de la motivación. Si yo hago ciertas reglas, si yo hago ciertas cosas, entonces voy a recibir cierto beneficio. Pero las prácticas del espíritu son automáticas. Cuando tu espíritu se despierta la compasión, se despierta el amor, se despierta querer ser una bendición, querer participar, vivir alegre, en paz, en gozo. Esto es las cosas que te impulsa. Es un impulso desde adentro para afuera. Y tú quieres hacer las cosas. No puedes esperar a despertar. Hay personas que no se quieren levantar ni el viernes. Sienten el deseo de despertarse. Imagínese el lunes. ¿Cómo te gustaría que todos los días fuera ese día que te sientes como si fuera a un parque de diversión o estás de vacaciones? Te puedes sentir de esa manera porque el espíritu, cuando esté despertado a esta realidad, que Dios es el que se encarga de cada uno de los pasos, que lo que nosotros hacemos es solamente el impulso del espíritu que existe dentro de nosotros para hacer el bien, para mejorar. Aquí es que nosotros podemos ver el milagro de Dios suceder. Esta es la transformación que le pasa al ser humano cuando rinde su vida y dice: ya no soy yo, más vive Cristo en mí. Esta transformación es lo que hace el ser humano cambiar radicalmente su vida. ¿Qué es lo que tú estás esperando? A lo mejor tú lo escuchaste de otra manera. A lo mejor te dijeron que había muchos pasos para llegar, que era bien difícil, que hay mucha técnica. Pero yo no te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de iglesia, no te estoy hablando de unirte a un grupo de personas o a una comunidad de fe. Te estoy hablando de tu relación personal con aquel que te creó. Cuando tú llegas a tener ese clase de pensamiento y cambiar tu mente de quién tú eres en su presencia, todas las cosas cambian. vendrán pruebas, tribulaciones, problemas, vendrán un montón de situaciones a tu vida. Y no va a actuar actuando como lo ha hecho en el pasado, sino va a tener una nueva actitud. Tú vas a decir, esto también pasará. No, las cosas no se quedan iguales y todas las cosas Dios las obra para bien. Y lo que el enemigo quiso usar para destruirte, para dañarte, para quitarte tus sueños, robarte tu oportunidad, se vuelven simplemente un paso más de fe. Y en todo camino, Dios te enseñará que nunca te ha dejado y estado contigo y te llevará aún más lejos, porque con Él todas las cosas son posibles. Amigo Johnny del Valle aquí, siempre acompañándolo por la mañana, dándole pues alegría y gozo a la mañana con esta música que nos inspira a fe. Si usted desea conseguir esta música, lo puede hacer pasando por la frecuencia que inspira fe en la 95.9 FM en radiofe95.com. Si va a radiofe95.com, ahí puede ir a nuestra librería cibernética y conseguir música, biblias, libros y mucho más para ayudarle en su fe y en su caminar. Y gracias por acompañarme en el día de hoy. Mira, yo te quiero decir, yo no soy un filósofo, científico, un maestro de teología. No, yo soy simplemente alguien que tuvo una experiencia y sigue teniendo experiencias transformadoras. Y donde yo pongo atención es de cómo yo he cambiado gracias a la gracia de Dios, a su grande misericordia. Y esto ha provocado en mí dedicar mi vida a estudiar cómo trabaja la fe, cuál es el desarrollo humano, qué es lo que sucede en nuestra vida, cómo nosotros pensamos. Y he dedicado la mayoría de mi vida para pensar de esta manera, buscar ayuda y buscar respuestas y dejar que Dios de verdad me guíe. Todavía yo estoy en el proceso, pero le doy gracias a Dios que no estoy donde yo comencé. Y gracias a Dios y gracias a las personas que Dios puso en mi camino para enseñarme, ayudarme y ayudarme a crecer. Yo soy parte de un grupo, yo no estoy solo en esto. Y yo te invito a que sea también parte de un grupo conmigo. En esta mañana ya van a estar recibiendo las invitaciones antes que este día se termine para vuestro próximo evento cibernético. Esto lo que es un evento donde yo estaré en vivo enfrente de una cámara y ustedes me van a poder ver. No te apures, yo no te voy a poder ver, pues pueden dejarse esas máscaras de crema que tienen en la cara o lo que sea, ¿no? Pueden participar simplemente estando ahí y van a poder también hacer sus preguntas en vivo y vamos a tener un tiempo de verdad de crecimiento y es una diferente plataforma, tenemos más tiempo para desarrollar y no quiero que tú pierdas la oportunidad. Es urgente para ti. Y si algo adentro de ti te ha dicho, yo quiero ser parte de algo así, de un grupo de personas que piensan de esa manera, pues tú no estás solo. Únete. Ve ahora mismo a johnnydelvalle.com. Ve en el día de hoy, antes que este día se termine, van a ser las primeras personas, las que ya están enlistadas, van a ser las primeras personas en recibir las invitaciones. Después vamos a hacer otras campañas, pero estos espacios a veces se limitan tanto porque no tenemos la capacidad que todo el mundo entre a la misma vez. Sea tú una de las primeras personas que diga yo quiero estar presente ahí y quiero ser parte de ese evento. Pase por johnnydelvalle.com y ahí podrán escribirse en el evento Momentos de Inspiración. Y vamos a estar hablando de eso, de cómo entrar en el espíritu. Y tú puedes participar. Tú no estás solo en este camino. Yo he visto a Dios hacer tantas cosas maravillosas con personas que están dispuestas a simplemente darle a Dios la oportunidad que le enseñe. Dios te quiere enseñar. No es coincidencia que tú estés escuchando en el día de hoy. Yo de verdad creo que Dios provoca oportunidades para que tú empieces a entender que eso que existe adentro de ti es real. Que la razón por la cual tú no puedes llenar el vacío de tantas cosas materiales es porque lo material no va a llenar lo que Dios quiere hacer contigo. Porque la condición humana es el despertar de su espíritu. Por eso es que Jesucristo nos dijo que nos iba a enviar su Santo Espíritu para enseñarnos, para despertar en nosotros el espíritu que existe adentro de nosotros. Y nosotros poder sentir, poder tener una diferente perspectiva de la vida. Si las ideas que tú tienes hoy no te han provocado a llegar a donde tú tienes que estar, a tener la fortaleza que tú necesitas, el poder para poder alcanzar esa meta, entonces tú tienes que cambiar tus pensamientos. Y en cambiando tus pensamientos tendrás nuevas fuerzas. Porque vas a saber cómo esperar en Dios. Vas a saber cómo Dios está trabajando obras detrás de la escena que aún tú no puedes ver. Así que Dios quiere funcionar contigo. En esta mañana es mi gran deseo que tú despiertas esa realidad. Porque yo también me he encontrado ahí. Donde yo buscaba inspiración. Y lo que me encontraba era con motivación. Y seguía haciendo las mismas cosas y teniendo el mismo resultado. Pero cada día para mí es diferente. Cada momento es una oportunidad. Yo me despierto sabiendo que yo no sé ni 5% de las cosas que van a suceder durante el día. Tú tampoco. En los próximos momentos tú no sabes lo que va a suceder. Y cuando vivimos fuera de esperanza, no tenemos la capacidad para esperar en cosas maravillosas que sucedan. Estamos simplemente preocupados de las cosas que necesitamos, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, lo que que me hace a mí feliz. Pero si tú cambias tus pensamientos a los pensamientos de tu espíritu, tú vas a abrir nuevas capacidades en ti. Ya no vas a estar esperando en cosas que te hacen feliz, pero vas a estar buscando oportunidades para observar, entrar en su presencia, ver su gloria. Y las cosas más pequeñas te van a traer tanta satisfacción, porque el trabajo del Espíritu es traer, completar lo que hace falta en nuestra vida. Yo he visto a Dios hacer cosas maravillosas. Quiero ver que sucedan en ti. En esta mañana, si tienes un momento, sal afuera o mira por la ventana. Yo puedo observar un cielo azul como solamente Dios lo puede pintar. Y un sol que está subiendo, despertando el ambiente con su luz y anunciando sus nuevas misericordias. Los colores de amarillo, anaranjado y lila están presentes. Y las sombras de los árboles parece que se ponen más pequeñas mientras el sol sube más alto. Y los árboles parece que quieren tocar el cielo, y allá al otro lado de una cerca veo unos caballitos que caminan y están disfrutando esta mañana. Y unos pajaritos que vuelan desde los árboles hasta la grama, disfrutando el alimento que Dios le ha proveído para el día de hoy. Dícele, si Dios cuida de ellos, también cuidará de ti. Ten un momento con Dios. Respira profundamente. Y en ese suspiro, di gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Pon tu mano sobre tu pecho. Tú sientes ese corazón latiendo. Ese es el ritmo de la vida que no pide permiso para cantarle a Dios que Él es santo. Y en estos momentos el Espíritu de Dios se hace presente para recordarte a ti que tú no estás solo, que Él te creó, estado contigo y estará contigo para siempre. Y si te quiere conectar con esa fuente de vida, tú simplemente le tienes que decir: Señor, aquí estoy. Enséñame a vivir para ti. En esos momentos Dios te dará nuevas capacidades y las oportunidades de aprender que todas las cosas obran para bien. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Este es tu amigo Johnny del Valle, que siempre te recuerda que con Dios todas las cosas son posibles. En el camino, olvidando dónde está su destino, pensando que todo ha terminado. Es verdad que muchos han ignorado tus promesas y que hay otros que ya no creen en tu respuesta, diciendo que su presente terminó. Es verdad que hay momentos que las fuerzas nos traicionan y la duda nos cautiva y nos ahoga. Pero en medio de esa tormenta yo he visto a Dios meter su mano y obrar. He visto a Dios tomando de la mano al caído, levantando y llegar a su destino. He visto a Dios restaurar lo que estaba destruido, restituir todo lo que nos traiciona, que la duda nos cautiva y nos ahoga, pero en medio de esa tormenta he visto a Dios meter su mano y obrar. He visto a Dios tomando de la mano al caído, levantando al que está deprimido, para que pueda llegar y alcanzar. Dios, todas las cosas son posibles. Sigue llamando al 347-9576, 347-9576 en Arico 352, o puede enviar su texto al 593-0095, 593-0095 en el Arico 352. Vamos. You know what to do. Testigo este día. Yo puedo ver tu amor en cielos de color. Yes, man. credo di amor. Escribió mi historia, tu palabra está tatuada en mi memoria. Tu gracia en mi vida es más que notoria. Los colores de este mundo cuentan tu gloria. Hermoso, misericordioso, maravilloso, todopoderoso, grandioso. Sé que esta alabanza para definir tu grandeza no alcanza. Te amo, te adoro, te anhelo, te necesito. Tu nombre exalto, tu nombre grito. Mi Dios bendito, en anunciarte insisto. Sé que para adorarte es que existo. Ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro y ningún precedente podrá separarme, apartarme, alejarme de tu amor tan grande. Gracias por salvarme. Make you happy, I don't know what does. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Hermoso Dios. Oh man. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Gracias por estar con nosotros. Y si eso no te despertó, I don't know, you need a stronger alarm. Definitely. Bueno, estamos hablando hoy acerca de nuestros pensamientos y cómo tú puedes cambiar tus pensamientos. Y mira, este beneficio para ti, Dios quiere despertar en ti nuevas capacidades para que tú te sientas diferente. Yo he estado en esa posición antes y por eso es que hablo con tanta pasión, porque yo sé lo que es tratar de buscar las soluciones en uno mismo y buscarla y no encontrarla, y tratar de tener unas cuantas ideas y trabajar esas ideas y no trabajan. Ese es el sistema del mundo. El sistema del mundo siempre te quiere motivar, le dice, mira, si tú haces estos cuatro principios, estas tres cosas, van a poder alcanzar ciertas metas. Y está bien, eso tiene su lugar, y necesitamos aprender ciertos conceptos para poder aplicarlos físicamente y prácticamente en nuestra vida. Pero lo que Dios de verdad quiere de nosotros es despertar nuestro espíritu, porque ahí es que va a empezar a despertar unas nuevas capacidades para entender cosas que no se pueden explicar. Hay cosas que yo no te voy a poder explicar, pero van a despertar adentro de ti, y va a ser como alguien encendió la luz y todas las cosas van a ser totalmente diferentes. Y en este proceso, pues tenemos que tener fe, porque no es acerca de las cosas que nosotros podemos ver, sino de las cosas que nosotros podemos creer. Y Dios quiere que tú creas que todas las cosas son posibles. Hoy, este es tu día. Este es tu día que puedes cambiar, que puedes ser transformado. Es por la gracia de Dios. Es una invitación. A Dios le costó absolutamente todo. Él lo dio absolutamente todo para que tú lo tengas ahora. Totalmente gratis. Puede venir delante de Él y recibir esa gracia. Y tú vas a ver que ha sido Él en el proceso. Te vas a dar cuenta que Él nunca te ha dejado. Y yo no quiero estar aquí detrás de estos micrófonos tratando de convencerte. Yo lo que quiero es que el Espíritu de Dios te alcance. Y que Él mismo, ahora mismo, donde tú estás, en tu auto, en tu casa, en esa habitación, tú empieces a sentir esa manifestación del Espíritu de Dios que empieza habitar, esa presencia que tú reconoces como una realidad. Era, y sé lo que sucede. Empiezas a sentir que la vida tiene un nuevo sentido, que hay algo más allá de lo que tú has podido aprender hasta hoy, y que el pasado no va a reflejar en tu futuro, que no hay punto de referencia para lo que Dios quiere hacer contigo. Yo estaba en tu lugar, yo sentía que yo no podía hacerlo, que yo no tenía las capacidades. ¿Quién soy yo para pensar y soñar así de grande? Y hoy trabajo incansablemente para tratar de conseguirte y traerte este mensaje. Porque la vida tiene más sentido de lo que tú crees y más oportunidades de las que tú has estado pendiente. Y hoy Dios quiere hacer en ti algo diferente. Comienza en tu interior. Aunque nada cambie físicamente alrededor de ti, va a empezar a cambiar tu interior y tu manera de ver las cosas. Y te aseguro que Dios va a hacer milagros. En esta mañana vamos a hacer una oración y me gustaría que me dejara participar en tu petición. Y ahí mismo donde tú estás, el Espíritu de Dios te va a visitar y vamos a tener un momento de inspiración, un momento de oración, donde las cosas empezarán a tener sentido, y que esa carga pueda ser levantada y tú puedes sentir esa fortaleza que viene de parte de Dios. Y si tú quieres dejar tu petición conocerlo, puedes hacer. Puedes pasar por radiofe95.com y dejar tu petición de oración. Puedes dejar un texto al 593-0095, 593-0095 en el área 352, o puedes llamar a Kairos Estudios al 347-9576, 347-9576 en el área 352. Ya regreso y recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán mil a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocarán, pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirán. Él me ha hecho vencedor, y a su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me has sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me has sostenido, solo tu gracia me has sostenido. Se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, nada me detendrá. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia. Este es tu momento, este es tu tiempo de bendición. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios por esas peticiones que tú tienes. Vamos a ver la mano de Dios moviéndose de una manera sobrenatural. Lo que tú tienes que tener. Yo no sé cuáles son tus problemas, pero yo sé cuál es tu solución. Y su nombre es Cristo. Y en esta mañana, Él está presente y Él te ha encontrado. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti con regocijo sabiendo que tú escuchas nuestras peticiones, que tú estás atento a nuestra voz. Y hoy estamos en este espacio radial, unidos, personas alrededor del mundo escuchando y teniendo este momento contigo. Queremos despertar nuestras capacidades de entender lo que no hemos visto todavía. Señor, trae fortaleza a aquellos que se sienten débiles en el día de hoy, que se sienten que no pueden más. Ayúdale a entender que no son con sus fuerzas, pero sino con la fuerza que tú das. Con el entendimiento y la seguridad que todas las cosas obran para bien. En esta mañana, Señor, hemos aprendido de ti, de cómo debemos de cambiar la manera de pensar, que esta vida no es de lo que nosotros podemos obtener, sino de la bendición que nosotros podemos ser, para poder ayudar al prójimo y vivir con compasión, despertando la pasión que existe para la vida. Levanta aquel caído, aquel que se siente que está en problemas que no puede escapar, que pueda poner sus angustias a un lado y recoger tus promesas. Gracias, Señor. Y en esta mañana te pido por aquellos que están enfermos, cualquier dolor, cualquier enfermedad, ahora mismo en el nombre de Jesús, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, tú quedas sano por ese poder que viene de parte de Dios. Y oro por aquellos que están oprimido, depresión, opresión o adicciones. Sana, Señor, esas emociones, que puedan ser libres y sentirse lleno de tu poder y tu gracia. Y te pido, Señor, por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti del uno al otro, que puedan ser luz brillante en esta sociedad y que puedan enseñar tu amor como ejemplo. Y te pido, Señor, por nuestros jóvenes y niños, que tú los protejas, que los ayude y que le dé la capacidad de ser la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Y te pido por aquellos que hoy necesitan, súplele conforme a tus riquezas en gloria, y úsanos nosotros para suplir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, simplemente y sinceramente de todo corazón, dile a Dios: Señor, aquí estoy. Perdona mis errores y mis pecados y enséñame a vivir para ti. Y si tú hagas de esta manera, te aseguro que nada será igual. Felicidades, porque con Dios todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús. Amén. gracias por quedarse en sintonía con la frecuencia que inspira fe, y qué placer para mí poder servirle en esta capacidad. Qué pena que ya pues se me acabó el tiempo de hablar con ustedes, pero quédense ahí, que viene el programa día tras día. Ya el pastor está aquí con sus notas preparado para traerle un mensaje que Dios ha puesto en su corazón, que va a ser de grande inspiración para ti. No te muevas, quédate ahí. Si tú deseas participar, lo puedes hacer llamando al 347-9576, 347-9576, scenario 352. Y para aquellos que tienen testimonio de lo que Dios ha hecho a través de lo que nosotros hacemos aquí en la frecuencia que inspira fe, envíanos un texto o déjanos un mensaje en la línea electrónica al 593-0095, 593-0095, en el scenario 352. Ahora, me toca despedirme. Don't miss me too much. Don't cry. It's okay. I'll be back soon enough. It'll be okay. Listen to me. It's gonna be alright. Gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen esta frecuencia posible. A todos, pastor, ministro, evangelista, que usan estos micrófonos para predicar el evangelio. Y con su aportación nos ayuda a mantenernos y seguir creciendo. Tú también puedes ser parte del movimiento que está haciendo una revolución alrededor del mundo a través de Misión 15 en RadioFe95.com. Nos veremos entonces la próxima vez. Gracias por dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. Recuerda que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Todas las cosas son posibles. See you next time. Love you, Angel. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Qué bacán, qué chido, qué grosso, qué maravilloso, se siente este gozo. Welcome to the party, vamos y caile. Si tienes un amigo, entonces traile. En esta fiesta no se hacen desaires, a todos se les cambia su lamento. This is LPWJRN, Summerfield, Ocala. Fe 95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN, Summerfield, Ocala. Fe 95.9 FM. Con la frecuencia que inspira fe. Los comentarios expresados en el siguiente espacio no reflejan necesariamente la forma de pensar de Fe 95.9 y son de total responsabilidad de su patrocinador. Buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos a un programa de la Iglesia Meadowbrook, día tras día. Cuando buscamos a Dios, vamos a encontrar fuerza, sabiduría y el valor de obedecer la voluntad de Dios. Las bendiciones de Dios están disponibles, pero no son automáticas. Si las buscamos, la encontraremos día tras día. Buenos días, damas y caballeros, ¿cómo están? Otra vez estoy con ustedes aquí en Radio Fe. Aquí en esta frecuencia que inspira fe. Una de la mañana entré, estaba danzando el pastor aquí ministrando a mí, y estaba con la cabeza a un lado al otro y dije, wow, el Espíritu Santo, el gozo de Dios está con él. Pero no solamente con él, mis hermanos, día tras día el Espíritu de Dios está con usted también. A veces a casualidad que no lo siente, pero le digo esto, no importa lo que sienta, lo mejor es lo que conoce en la escritura, porque esa escritura es una roca, dice la palabra, que es una ancla a nuestra alma. Cuando estamos emocionados o heridos, alguien nos ofendió, yo no sé de ustedes, pero hay la oportunidad de entrar ofensa en nuestra vida, pero en ese momento yo no me soy guiado por lo que siento, soy guiado por lo que conozco en la escritura, y en eso el Espíritu Santo viene a recordarme, a decirme, a declararme que todo va a estar bien. Mis hermanos, queremos seguir adelante en este programa radial día tras día de parte de la Iglesia Meadowbrook, y les envía saludos el pastor Tim Gilligan. Estamos hablando yo y él de lo que está pasando aquí. Muchos me están enviando correo electrónico a la oficina, me están llamando, que están animados por las enseñanzas que estamos ministrando y presentando aquí. Muchas gracias por esos testimonios, pero les quiero decir, día tras día el Señor quiere hacer algo nuevo en su vida. si tenemos victoria en nuestra vida, está buena, es a good thing. Pero lo mejor es que Dios tiene lo mejor para nosotros, no en el pasado, pero en el futuro. Y si hay casualidad en este momento que usted anda cargado de muchas cosas, le quiero decir otra vez que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Él quiere ser algo nuevo. Cada día sus misericordias son renovadas, día tras día. Vamos a seguir adelante enseñando un poquito del Espíritu Santo. Y una revisa un poquito es que el Espíritu Santo está encargado de los dones de Dios que Dios ha repartido y compartido con toda la congregación y diferentes personas. Pero quiero decirle también que primeramente el Espíritu Santo es Dariel, día tras día, cada día, cada momento, cada mañana. El Espíritu Santo viene a animarte en tu corazón. En San Juan 14:26 dice así, en la nueva versión contemporánea, Reina Valera contemporánea, perdón, dice: pero el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará. Yo no sé de ustedes, pero a veces yo necesito un consuelo. Y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que él, o lo que yo, dice Cristo, les he dicho. Él quiere darte consuelo y él te quiere enseñar y recordar todo lo que el Espíritu Santo quiere darte en la vida y todas las enseñanzas de Jesucristo. Solamente la vida es fortalecida, digo, recibe la fuerza por la Escritura de Dios. En la Biblia de Latinoamérica, el mismo versículo en el Evangelio de Juan 14:26 dice: pero el abogado, algo muy importante, el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que ustedes recuerden cuando yo les he enseñado, y él les explicará todo. Mis hermanos, muchas veces yo no sé todo de la palabra, pero le puedo decir esto, que el Espíritu Santo comienza a revelar y comienza a explicar los dichos, las enseñanzas de Dios. Este abogado es algo muy importante en el griego. En el griego, esta palabra consolador o el consuelo o este abogado es la palabra paricletos, diciendo para alguien con, y cletos, donde viene la palabra iglesia, diciendo la iglesia. Esta palabra para es diciendo es que es un defensor, es un consejero, uno que viene a consolar y inspirar, pero también a confrontar. El abogado es alguien que habla en el nombre de otro y conoce las reglas y las leyes. El abogado, naturalmente, cuando viene a presentar un caso de una persona, es que esa persona, a casualidad que no sabe todas las leyes, pero el abogado sí sabe. Y también el Espíritu Santo, él sabe todas las leyes y los mandamientos de Jesucristo, de Dios, los que están en la Escritura. Y él viene a defendernos, mis hermanos. Él te defiende. Él no viene a condenarte, sí viene a confortarte y decirte, a corregirte, pero también inspirarte y darte ánimo y esperanza. Yo no sé de ustedes, pero muchas veces en mi vida ha ido a muchas iglesias y salgo de la iglesia muy condenado. Pero el Espíritu Santo viene a animar, a dar esperanza para lo mejor, para lo mejor que Dios tiene para usted en la vida. Si usted está en pecado, si hay consecuencias, y no lo niego, pero usted puede recibir esperanza porque el Señor perdona. El Señor perdona, mis hermanos. Y también el Espíritu Santo hace algo nuevo en su vida. Este defensor viene a alegar, viene a aconsejar, a darte consejo. Y le digo otra vez, en el griego, esta palabra paraclito, alguien que viene a su lado. El Espíritu Santo viene a su lado, está ahí con usted, mora en usted y sobra usted. El Espíritu Santo de Dios quiere darle fuerza. Y le digo otra vez, este ayudante, él viene a asistirte. Es Dios, pero viene a guiarte en el camino que usted tiene en su vida. Y a casualidad que ha tenido un accidente, un fracaso, ha tenido pecado en su vida, y usted tiene que cambiar, pero también tiene que recibir el amor y el perdón del Espíritu de Dios. Cuando usted lo recibe, él viene a enderezarte, ajustarte. El Espíritu Santo te enseñará lo que debes que hacer para no caer otra vez en ese pecado. Pero les digo, mis hermanos, el Espíritu Santo no viene a condenar. La palabra dice que Jesús envió a su Hijo para salvar a la gente y no para condenarlas. No dijo que no vino a confrontar, sí, Él vino a confrontar los religiosos, los que estaban en pecado, los que estaban ahí de condenando a la gente, pero también vino el Espíritu Santo para levantarnos. Él viene a asistirnos, para guiarnos en lo mejor que Él tiene para nosotros. Mis hermanos, viene unos tiempos muy oscuros, y hay casualidad en su vida que ya están, pero dice la palabra que hay luz en la tierra de Dios. Hay luz, pero usted tiene que estar enfocado. Mire, un guía que ya está familiarizado de un camino, el Espíritu Santo ya conoce el camino de su futuro y tenemos que cooperar con Él. Dice la palabra también en San Juan 16, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Yo he hablado de mi propia cuenta y he puesto mi pata en mi boca. Ha dicho algo, dice la palabra de Dios y ni está en el contexto de la palabra, mis hermanos. Es porque quiero presentar lo que yo quiero, pero no, el Espíritu Santo no habla de Él mismo, habla de las enseñanzas de Jesucristo. No hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oiga de mí y les hará saber. Mire, yo quiero saber lo que Dios quiere para mí. Y Él les hará saber las cosas que habrán de venir. Hay unas cosas que vienen, pero con nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, en la presencia de Él, en la presencia de libertad. Él nos enseña el futuro. Él nos enseña las cosas que vienen para prepararnos. Así es un padre. Un padre quiere lo mejor para sus hijos. Y usted tiene lo mejor, las mejores promesas en todo el mundo. Pero usted y yo y usted, tenemos que cooperar. Tenemos que estar sujetos y sometidos a la palabra de Dios. Y siguiendo aquí en nuestra escritura, dice, y Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y te lo dará a saber. Esa es la Reina Valeria Contemporánea. Dice la palabra que Jesucristo, de sus propias palabras, dijo que el Espíritu Santo te dará a usted y a mí las cosas mejores de la vida. Pero no podemos tener un pie en la ciudad y un pie en la iglesia. Somos cristianos en la ciudad, pero la ciudad no nos influencia de cambiar el corazón. Nosotros cambiamos el corazón de la ciudad, mis hermanos. Este paraclito, el abogado que sigue adelante, este abogado continúa el trabajo de las palabras de Jesús en mi vida y en la tierra. Las palabras de Jesucristo vienen para edificar. Pero muchas veces cuando nosotros estamos en pecado o estamos, no conocemos la entidad que uno tiene en Jesucristo, muchas veces los sentimos muy condenados. Hay veces que yo he pensado, no tengo suficiente, yo soy un gusano en la tierra, solamente un pecador, no sé lo que, no tengo esperanza, y comienzo a declarar lo negativo y la muerte en la vida. Pero Él, el Espíritu Santo, Él puede ayudarnos. ¿Por qué? Él sabe dónde está todo. Él te puede ayudar a hallar y encontrar muchas cosas, pero tenemos que estar ajustados. Tenemos que estar alineados. Él nos da dirección y nos guía. ¿Por qué? Él conoce el mejor camino y la dirección correcta. Yo estaba viajando de Ocala y fui para Los Villages, porque aquí fui a una tienda de compra en Sam's Club y no tenían lo que necesitaba yo, pero lo tenían, yo lo tenían allá en Los Villages. Yo fui para allá a Sam's Club y compré unos recursos, unas cosas, y para entregarse a una escuela que estamos ayudando, la iglesia estamos ayudando. Y cuando llegué allí, compré todo, puse todo en mi guagua, en la Honda que tengo, y me fui, pero tenía un poquito de hambre y estaba en un restaurante y entré y salí y tenía que hacer otra compra, y conecté el GPS de mi celular, ¿verdad? Lo conecté, y ese GPS le da dirección, ese GPS me daba el mejor camino, y parecía que este satélite sabía el camino mío rápidamente, pero comí y todo, y dije, ah, yo sé dónde está, y desconecté el GPS y me perdí. Y nosotros muchas veces sabemos que el Espíritu Santo está allí, pero estamos desconectados. Y nosotros tenemos que conectar en la presencia de Dios. Y solamente no es la cosa de más importancia, es de ir a la iglesia. Sí es de ir a la iglesia, pero ¿para qué vamos? Es para conectar con Dios. No nomás de ser conocidos, no nomás de ser de camadería, de ser amigos. Y eso está bueno, mis hermanos, no lo niego. Yo tengo muchas amistades en la iglesia, hermanos en Cristo, pero cuando yo voy a la iglesia, yo voy a conectar con el Espíritu Santo. Pero no, eso no es suficiente. Cada día, día tras día, tenemos que conectar con Él en la presencia de Dios. Y no más solamente leer la Escritura, pero la Escritura tiene que hablar con ti. Nosotros estamos leyendo la Escritura, pero muchas veces no estamos conectados, y lo que pasa 10, 15 minutos y usted comienza a pensar, ¿qué fue lo que estaba leyendo? No, es que tenemos que estar ahí conectados, y el Espíritu Santo te puede guiar en la Escritura. Pero cuando usted se siente negativo, este paraclito, esta gran don, este gran don, este Dios que tenemos, nos dice, somos victoriosos. Tenemos una nueva vida, somos una nueva creación en Jesucristo, somos justos en Dios por Jesucristo, somos cabeza y no cola, arriba y no por debajo. Pero este abogado comienza a hablar en tu interior y comienza un combate contra los pensamientos negativos. Pero si uno no sabe las enseñanzas de Dios, de Jesucristo, el Espíritu Santo no nos puede recordar de esa enseñanza. El Espíritu Santo y Dios está lleno de misericordia y quiere hacer algo nuevo en tu vida. Quiere darte un futuro bueno, y no de maldad, pero de esperanza. Esperanza. Pero usted tiene que saber lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo tiene su parte, pero nosotros también tenemos la parte nuestra. Es una cosa de importancia, de mucho valor. Mire, yo amo a mi esposa, pero le puedo decir fuerte, yo amo a Dios más. ¿Sabes por qué? Porque yo he tenido que poner eso en prioridad de mi vida. Porque si no lo tengo, ¿cómo puedo amar mi familia y mi esposa propiamente cuando no amo al Señor propiamente? Usted y yo tenemos que escoger. Y nosotros amamos a nuestros hijos y amamos a nuestra esposa o esposo, a nuestra familia. Amamos nuestra iglesia, pero más de todo, la cosa de importancia es la relación que usted tiene con Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Mis hermanos, si usted se siente caído, se siente que está en flaquez, no tiene fuerza, no tiene ánimo. El apóstol Pablo muchas veces se sintió así y dijo, yo soy nacido en el ocho día, fue circuncisado, fui judío, fariseo, del tribu de Benjamín, y dijo, de todo eso no vale nada cuando es comparado a las cosas de Dios. Si usted se siente caído, se puede levantar, pero no se puede levantar solo. Usted necesita el esfuerzo y necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, te quiere decir a usted que te fijes bien, que yo quiero ser algo nuevo, que en tu oscuridad que la luz saldrá pronto. ¿Acaso no puedes ver? Pero en la oscuridad yo soy tu luz. El Espíritu Santo es tu luz. No es nomás solamente un sentido, una parte de tu inteligencia, alguien que conociste anteriormente o lo que quieres en el futuro. No, ahorita mismo el Espíritu Santo te puede tocar. El apóstol Pablo dijo así en Filipenses 3, 13 a 15, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha ocurrido atrás en mi historia. Yo me extiendo, hoy mis hermanos, yo me extiendo. El apóstol Pablo tuvo que hacer algo. Él se estiró un poco. Y usted y yo a veces tenemos que estirarnos en nuestra fe para darle algo al Espíritu Santo que trabaje. Mire, nuestra fe sin hechos está muerto. Tenemos que hacer algo, pero en la sabiduría de Dios, no nomás en el sentido de pasión que muchos latinos como yo tenemos. Mucha pasión, pero no somos guiados por pasión, somos guiados por el Espíritu Santo. Dice, continuando así, me extiendo a hacer lo que está adelante de mí. Algo estaba enfrente de él en su futuro y él lo sentía, y usted en este momento hay casualidad que siente que Cristo quiere hacer algo nuevo en tu ministerio, en tu familia, en tu hogar, en tus pensamientos, pero usted tiene que extender su fe un poco y tener un plan y decirle al Señor, ayúdame, porque usted tiene algo delante. Y dice así, posigo a la meta, o si no, sigo a la meta, diciendo al primero del supremo llamado de Dios en Jesucristo. Lo que dice aquí, que vino el Espíritu Santo y arrestó con convicción a Pablo. Y después que está diciendo aquí en Filipenses, él tiene que descubrir por qué fue arrestado, por qué vino el Espíritu Santo a tocarlo para salvar su vida. Y usted tiene un propósito, mis hermanos. En el versículo 15 dice así: así que todos los que somos perfectos o que ya somos maduros, sentimos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto Dios te revelará lo que es. Usted si tiene un deseo en su corazón y usted no sabe qué hacer, el Señor, por el poder del Espíritu Santo, te lo puede revelar. Pero mis hermanos, este Padre celestial es un creador. Si no hay, Él lo puede hacer. Es un redentor. Si está quebrado, Él lo puede redimir. El Espíritu Santo está tocando tu vida. Le quiero decir una palabra. ¿Qué es locura? La definición de locura es de hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. Mis hermanos, como le dije, usted y yo tenemos nuestra parte. Y en esa parte nosotros no podemos seguir haciendo la misma cosa. Hay casualidad que es la misma cosa, pero tiene que expresarlo diferente. Yo amo a Dios, pero ¿por qué está tan enojado si ama a Dios? Dios te condena, no, Dios te salva. Todo es posible con Cristo. No estoy diciendo que su pasión y su motivo no es puro, pero hay casualidad que su presentación no es la cosa mejor. Y el Señor quiere enseñarte, quiere darte, quiere enseñarte. Te recuerdo, mis hermanos, que Dios no ha acabado contigo ni conmigo. Yo tengo un futuro grande, y no lo digo en arrogancia, lo digo en confianza, y usted también, mis hermanos. Todo lo que ha hecho de semilla, buena o mala, eso lo lleva a su futuro. Pero si usted comienza a arrepentirse y sembrar las semillas propias que el Espíritu Santo le enseña día tras día, su futuro comienza a mejorarse. Yo he necesitado milagros, pero yo he aprendido que es mejor de vivir una bendición de que en un milagro. Un milagro es de crisis, un milagro cuando hay problema, y gracias a Dios que el Espíritu Santo me ha ayudado en eso. Pero es mejor de vivir en una bendición, en una herencia, que no tengo que vivir un día muy alto un día y muy bajo el otro día. El Espíritu Santo te dice a usted, es un día nuevo, es un nuevo comienzo, es un día de refresco, es un día de guiamiento, de luz. Y siento en mi corazón un refresco. Usted necesita un refresco en este momento. Y el Espíritu de Dios está tocando y te está enseñando lo que tú necesitas que hacer y cambiar. Pero tiene que ser fuerte y muy valiente. Este cristianismo no es para el débil, mis hermanos. Y si no estás haciendo algo, ¿cómo puedes recibir algo más si no es fiel en lo que está en tu mano? Y no lo digo como condenación, mis hermanos. Lo digo por verdad y con mucho cariño. Pero el Señor quiere algo mejor para usted. Se tiene que levantar, mi hermano y mi hermana, porque usted es un gigante y ni lo conoce. Usted es un rey. Usted es un sacerdote. Usted es un ciudadano del cielo. Usted está en el ejército de luz. Usted tiene fuerza. Usted tiene confianza. Usted tiene fe. Usted tiene ideas que vienen del cielo. Y ese poderoso, el Espíritu Santo, está refrescando algo que ha estado muerto en su vida tanto tiempo. Levántate y despierta, mi hermano. Mis hermanos gigantes en Jesucristo. Mis hermanos, vamos a tener una breve pausa, una música, y vamos a volver día tras día en Jesucristo. Mis hermanos, por día y de noche el Espíritu Santo quiere guiarte, quiere darte fuerza y esperanza, como fueron allí en el Mar Rojo y se partió entre medio. Tu problema se está partiendo en el medio y puedes pasar en tierra seca. Mis hermanos, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Tú eres arriba y no por debajo, cabeza y no cola. Tú eres un rey, eres fuerte. El Espíritu Santo vive en tu interior. Usted tiene que levantarse de esa cama de dolencia. Se tiene que levantar de esa cama de dolor. Usted se tiene que levantar de esa cama de ser negativo todo el tiempo. El Espíritu Santo quiere levantarte, darte fuerza, darte ánimo. Él quiere darte sueños nuevos, mis hermanos. Algo se puede resucitar en este momento en sus pensamientos, en su alma, en su vida, en su familia, en su financiera. El Espíritu Santo hace algo nuevo. Yo no sé de ustedes, miren, hermanos, pero yo tengo mucho gozo. ¿Quién puede decir amén conmigo? Dígalo otra vez, amén, al que vive para siempre, Jesucristo. Él viene un día y yo quiero pararme ahí enfrente de él y decir: Señor, no sé, no era perfecto, pero yo hice todo lo que pude hacer por ti. Y yo quiero oír esas palabras: entra, mi siervo, a las cosas que yo tengo preparadas para ti. Usted también, mis hermanos, le digo otra vez que el Señor es un creador y un redentor. Este creador, si está quebrado, Él lo puede hacer nuevo. Y si no existe, y si está quebrado, Él lo puede reparar. El Señor quiere hacer algo nuevo en usted. Usted es victorioso, una nueva creación en Jesucristo. Usted tiene autoridad y poder en el nombre de Cristo. Usted es la justicia de Dios en Jesucristo. Arriba, usted es un águila. ¡Woo! Yo no sé de ustedes, yo quiero volar arriba en el aliento, en la brisa del Señor, en el refresco del Espíritu Santo. Usted es algo y alguien muy importante en el cuerpo de Cristo. ¿A casualidad que quisiera la boca? No puede ser la boca. ¿A casualidad que es el corazón? Y es la mano. Mis hermanos, encuentre su posición, su porción en Cristo. La unción de usted está conectada en la posición que Dios tiene para usted. Si es los ojos, mire bien y ore. Si Dios quiere usarlo como un ministro, un predicador, siga adelante, pero que sea la voluntad de Dios. No más porque lo desea. Si lo desea, busque, examine su corazón. A casualidad que sí. Pero si todo el tiempo está en esa pared, pegando esa pared, pegando en esa pared, es una barrera tras barrera. El Señor no quiere que usted viva así. A casualidad que no está en el propio lugar, o está tomando una posición en el cuerpo que no es de usted. Yo estuve así por muchos años. Yo no quise un micrófono. Yo nomás quise estar con los jóvenes allá atrás o haciendo algo de tecnología. Y cada vez que fui a un grupo, me decían: Hernán, tienes que orar. Hernán, tienes una enseñanza. Hernán, ¿qué piensa esto de usted? ¿Qué dice la escritura? Y allí me animé y dije: está bien, Señor. No sé todo, yo me conozco mismo, pero yo confío en ti, Señor. Usted en este momento, usted debe de estar allí conectado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le enseñará día tras día que usted es alguien importante. No sea arrogante, pero tenga confianza. Confíe en la palabra de Dios y el Señor seguirá siguiendo, o si no, persiguiéndote, empujándote, como le dije la semana pasada, para que usted encuentre esa posición. Primeramente somos cristianos y después ministros. Primeramente amamos a Dios y después a nuestra familia. Si eso no es la prioridad, todo va a estar en error, mis hermanos. Yo quiero decirle que Dios es bueno, que Dios te ama. Yo voy de vacación y me voy a ministrar un poco. En el mes de junio no voy a estar aquí, pero en julio vamos a seguir otra vez. Pero tenemos la semana que entra, mis hermanos. Si usted está recibiendo algo, siga adelante enviándome un texto o si no un teléfono de llamada aquí al 352-347-9576. 347-9576. O si no, los puede llamar ahí en la iglesia Meadowbrook en mbcocala.org. Estamos ahí para ayudarles, mis hermanos. No somos perfectos, pero servimos el perfecto. Hasta la próxima. Viva día tras día para Jesucristo. Bye bye. Que Dios lo bendiga. La Iglesia Meadowbrook cree que el Señor Jesucristo tiene un gran plan para usted, para que así tenga un futuro lleno de esperanza. Esperemos que este programa sea de una bendición en su vida. Si usted tiene preguntas, por favor, póngase en contacto con nosotros al 352-873-3767, extensión 356. Hasta la próxima. Viva para Jesús, día tras día.